prima. Bye. pequeño gigante, Papo Luca. Bobby Valentín. Métele de un gordo, Bobby. Esa clave, esa clave. Thank you. Jordi Pacheco, Boy Valentín, Papo Lucas.